Antzetik, biniketik, biziltik, kuse lanik, kuse abonton. Jon Cecilia, Tlaxcala, Chiapas, México. Arratsaldeon, ni Cecilia eta Chiapas naiz. Eskerrik asko. Creo que estoy muy emocionada porque he visto cómo se han preparado estas jornadas con tanto cariño, con tanta ilusión, por mujeres que están familiarizadas, que han conocido cómo se vive allá en Chiapas. Y me parece que es una iniciativa que ha sido muy acogida aquí porque hay un proceso, hay un movimiento feminista fuerte. Y eso también para mí es pues muy agradable, muy lindo de conocer. Y yo creo que me llevo muchas enseñanzas de cómo están actuando y cómo están ejerciendo su derecho de participación, de organización, de cohesión. Y tengo mucho que llegar a compartir allá a las compañeras. Mientras les voy hablando, creo que voy a tener presentes a todas las mujeres que yo conozco de Chiapas y con las cuales he convivido y aprendido mucho. Y en esta exposición creo que ustedes también las van a tener presentes en esta tarde. Hablo de ellas con mucho orgullo como parte de la sociedad civil que nos comprometimos cuando ellas gritaron ya basta en 1994, ya basta de la opresión, ya basta de esta humillación histórica para los pueblos indígenas. Nos comprometimos a hablar sobre su lucha, sobre su movimiento y cómo van transformando la violencia, porque creo que de ahí proviene la fuerza, que es la transformación. No solo es luchar contra, creo que si nos posicionamos en contra de, vamos a resurgir en nosotros valores de violencia también. En el momento que hablamos de transformar, transformando, estamos también ayudando a que las cosas cambien de sentido, de no seguir en la espiral de violencia. Es un reto y es un trabajo mayúsculo. No es de un día para otro, es un proceso largo. Y por eso hablamos desde América y yo creo que desde África del tiempo largo. Una cosa es en lo inmediato cómo afrontamos una crisis, una emergencia, pero los procesos están pensados porque estamos en un gran recorrido vital. De atrás, muy lejos, han muchas mujeres ido abriendo camino para que nosotras estemos acá, y por lo mismo nosotras estamos abriendo camino para las que vienen. Así que es un largo caminar, y porque es largo, llevamos un paso pausado pero sin descanso. Suena fuerte hablar de la desideologización del patriarcado y del sistema económico actual, pero a mí me gusta, digamos, que vincular esto con el feminismo, porque si bien necesitamos liberarnos de una opresión machista, ¿no?, de la violencia machista, de la violencia contra las mujeres, la violencia de género, como le llamemos, también tenemos que liberarnos de un sistema económico opresor, que se combinan. El patriarcado alimenta al sistema económico capitalista voraz, Y el sistema económico va generando relaciones autoritarias, de explotación, de dominación. Así que están totalmente relacionados. Y creo que las poblaciones originarias tenemos un aporte que dar, no solo para nuestros movimientos, yo creo que para la humanidad. Y también es un reto de compartirlo, es un deber compartirlo. Así que pienso que transformar la violencia y construir una vida digna para las mujeres es lo que están tratando allá en Chiapas las compañeras zapatistas. Es estar en la igualdad pero también participar activamente en un modo de hacer política que desde el entorno cercano nos transforme. Me parece que las compañeras, cuando gritaron ya basta, estaban diciendo ya basta de una opresión histórica, pero también en el 94 tengan en cuenta que se firmaba el Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos. Estas mujeres pues han sido protagonistas de cambios importantes en sus regiones desde aquellas fechas. Chiapas, esa tierra con verdes montañas, ríos, lagos, con un subsuelo rico en minerales y petróleo. Chiapas, lo que antiguamente fue parte de Mesoamérica, un sistema mundo que fue devastado hace 523 años, pero aún siguen brotando las semillas de aquel modo de vida, el cual se engrandece por considerar a las personas en el mismo estatus que todo el resto de seres vivos, sosteniendo que somos sujetos, tanto los árboles como el agua, como el viento, una piedra, una persona, y que al comunicarnos lo hacemos intersubjetivamente. Tenemos el mismo valor como sujetos, como no como objeto, receptor y sujeto que habla. Todas estamos intersubjetivamente vinculadas, relacionadas, en igualdad. Quien escucha, quien habla, y con todos los seres vivos. Por lo tanto, es una filosofía que prioriza la vida en todas sus manifestaciones. Todas las cosas tienen corazón. Hablo de las compañeras zapatistas con gran respeto porque nos han dado ejemplo de valentía y dignidad. Comparto sus ideales, soy adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y como parte activa de la sociedad civil me siento muy comprometida por difundir su historia, su resistencia. Y como comentaba Joana, mi enfoque de trabajo es desde una psicología comunitaria, una psicología que reafirma la parte activa de las personas buscando su liberación, la liberación tanto subjetiva, espiritual, social y política. Les hablo de una corriente de la psicología social que propone potencializar las virtudes o valores de las personas, de los pueblos, porque necesitamos rescatarnos para fortalecer estos procesos organizativos y poder construir una forma de hacer política que sea fuera de la violencia. Voy a comentarles algunos conceptos, cómo yo entiendo que se está haciendo este trabajo de desideologización del sistema patriarcal, y después vamos a ver unos vídeos para que conozcan a las compañeras, que las escuchen y que conversemos también con ellas. ¿Les parece? Estos indicadores de éxito del sistema patriarcal creo que son confrontados y transformados por las mujeres zapatistas. El sistema económico capitalista necesita de la eficacia, promueve la eficacia, la competitividad, el ganar, acumular dinero, el consumismo, la propiedad individual. Las mujeres que son la fuerza diaria del movimiento zapatista nos enseñan que es posible un modo social distinto al dominante y que desde lo cotidiano podemos dejar atrás los valores impregnados de dominación y exclusión. El uso del tiempo. El uso del tiempo desde una lógica eficaz queda desarticulado cuando estas mujeres asumen como prioridad, por ejemplo, dar la palabra a todas las participantes en una asamblea. Ellas buscan conocerse, buscan escucharse, hablarse, sentirse y además sacar acuerdos, avanzar en su programa de trabajo. Y el tiempo, entonces, el tiempo es una fórmula cultural que no puede usarse, es más bien el fluir de la vida cotidianamente. El sol indica vitalidad, pero a la luz de la luna y las estrellas también se trabaja, se habla, escucha, se piensa en colectivo. ¿Qué nos impide alargar una asamblea? ¿Quién manda y quién obedece? ¿Desde dónde estructuramos nuestras tareas? ¿Para qué usar el tiempo? ¿Por qué usarlo? Si el tiempo es la vida misma, es el latir de nuestros corazones, es cada respiración que hacemos, ¿la vida puede subdividirse? ¿Para qué? ¿Para producir más? ¿Para ser más eficaces, productivas, veloces? ¿Para amasar más fortuna? ¿Para explotar más a las máquinas, a las personas? ¿Desde dónde pronunciamos la palabra vida, tiempo, hacer? El concepto de ganar. Ganar a pesar de todo, enfrentado al ganar colectivo, encaminado al bien común, es lo que yo quiero transmitirles. En el mundo urbano individualista, ganar es trascendente y va unido a prestigio social y a muchos beneficios alrededor de esto. Cuando alguien gana, también alguien pierde. Ganar es perder. En la lógica de las mujeres zapatistas, se gana cuando se construye en colectivo y para beneficio social. Al hablarse, escuchándose, se genera un murmullo de voces que al silencio constata el acuerdo tomado. Las miradas de satisfacción por el trabajo realizado, de pensar en colectivo. Ese es el éxito logrado. El consenso, dicen algunas. ¿Cómo puede describirse eso de pensar juntas a la vez? El poner al servicio del grupo mi saber, mi idea, y a la vez conjuntarlas con el de los resto de ideas. La asamblea se convierte en uno, en una totalidad, un todo que piensa junto, a la vez son individualidades y colectivo. ¿Suena raro? ¿Han experimentado eso alguna vez? Yo creo que sí. En el movimiento zapatista se dice que ganar es resistir, no destruir al enemigo, es no morir, es mantenerse y seguir adelante. En 1994 nos decían los compañeros, ayúdenos a perder, que dejen de tener sentido las armas. Somos un ejército, decían, que quiere desaparecer. Que se consiga por la vía política. Queremos desaparecer, que se solucione una cuestión histórica desde el diálogo. Es el ganar en colectivo, que no mueran unos para ganar otros, que no se usen las armas para dominar, que se dialogue. El dinero como un medio, no como un dios. La era del consumismo representa un reto para las mujeres, porque somos un blanco incesante de publicidad que busca confundir placer con gastar dinero. Disfrutar con comprar. Divertirse con comprar cosas. Descansar con consumir tal o cual producto. Vacacionar con consumir el destino turístico de moda. La tierra. La tierra es un elemento trascendente. De ella comemos, existimos por ella. Por esto la tierra es una deidad. Es cuidada, respetada y reverenciada. Se hacen oraciones y ceremonias. Se educan a las hijas en que la alimentación sea de buena calidad. Siendo ellas campesinas, enseñan a cultivar la tierra y a respetarla, por eso no usar los agroquímicos. Para ello requieren de mucho esfuerzo, eso sí, trabajan arduamente. El abono orgánico es laborioso en su preparación. Las mujeres experimentan cuidando la tierra, cómo cuidarla y producir a la vez. Los experimentos siempre se están haciendo, sembrando tal semilla, intercambiándolas, conociendo el clima, buscando las fechas necesarias, ver la luna, escuchar el viento. La convivencia cercana a la naturaleza para cubrir nuestras necesidades nos posibilita tener más de un medio para adquirir productos. Así que el dinero es uno de ellos. Pero también están el intercambio y el autoconsumo. Es decir, la tierra no es una propiedad. El dinero no es nuestro Dios. Esos son los conceptos que yo he querido escoger, que nos quedan otros, como el movimiento zapatista ha dicho, descentralicemos, no concentremos el poder, hagamos asamblea, consultemos a las bases. Son un ejército, pero han preferido desmilitarizarse, han dado la prioridad a sus bases de apoyo, buscando que ellas se organicen a sus modos y se autogobiernen. Hay 5 juntas de buen gobierno, es decir, gobiernos regionales. Está el nivel municipal, el nivel local. Y este desconcentrarse, ese sacarse del poder, salir de los municipios oficiales o de los centros de poder local, caciquil, ¿verdad?, de los patrones, crear nuevos centros de referencia, es una lógica no violenta, pero que empodera y que transforma a la vez. Como estamos en noviembre, y hace 32 años, el 17 de noviembre, se fundó esta organización, este movimiento zapatista, pues yo quiero presentarles unas entrevistas con compañeras para que podamos conocerlas. El primer documental, para hacer un recorrido histórico, ¿verdad? Son 32 años soñando y construyendo una vida digna. La primera entrevista es con la compañera, la comandanta Ramona. Esta exposición que ven de la Ley Revolucionaria de las Mujeres Zapatistas es uno de los primeros levantamientos que ellos cuentan que se da. Luego de 10 años de existir, se pone en vigencia la Ley Revolucionaria de las Mujeres. En ella contemplan sus derechos fundamentales. Hacen una consulta entre sus bases y deciden, estos son los puntos que queremos que nos respeten. Y va a quedar como una ley. Pues el derecho a la salud, a la participación, a decidir los hijos que queremos, a decidir la pareja con quien queremos compartir la vida, a trabajar, etc. La comandanta Ramona salió en 1996 hacia el DF, y ahí es donde le hacen esta entrevista. La compañera sale como delegada del zapatismo para fundar el Congreso Nacional Indígena. En el 96, tengan en cuenta que eran 2 años después del levantamiento armado y había una motivación desde los pueblos indígenas a participar, porque habían unas mesas de diálogo entre el gobierno federal y el EZ. Y la primera mesa de trabajo era sobre derechos y cultura indígena. Así que el EZ pide a los pueblos de México que fueran sus asesores para estos diálogos. En el 96 es un momento de mucha incidencia, y entonces la compañera sale al DF y, aprovechando su estancia en DF, ella es intervenida quirúrgicamente, le hacen un trasplante de riñón y gracias a eso sobrevive 10 años más. La compañera dejó de existir en el 2006 y quiero que la conozcamos, que la escuchemos. Cuando vino, es para el bien con toda la gente, con todos los pobres campesinos, con campesinos y mujeres, niños, ancianos y todos, es todo su bien. Y ya me sentía como el olor, la enfermedad, y no aguanto. Está muy largo el día. Por eso me sentía todos los compañeros así. Toda la gente así cuando tienes enfermeras. Cuando tienes hambre. Mucha gente está muriendo el hambre. Está buscando su comida en la basura. Está durmiendo en la calle. No tiene nada para tapar. Se muere en el frío. Mucha gente es con todo el México. Aunque sea, no es México, es otro país. Así es. Por eso lo hago lo que puedo. Aunque sea, no hablo bien español, pero lo hago. Y porque no lo hablo bien español, si puedo un poquito más de tzotzil, pero no. Bueno, cuando yo era chiquita y no sabía nada, porque la situación, cómo vivimos y no tenemos nada en la casa. No tenemos nada y nada más si hay maíz y frijol, ya basta. Hasta que me empezamos a hacer y tortilla y para vender. Y para que vendemos tortilla caliente. Y si caliente vamos a llevar a vender tortilla en mercado y caliente, sí se compra rápido. Y porque no ajusta dinero, no hay cómo trabajar y aunque sea trabajamos mucho y no se paga mucho. Así cuando yo era chiquita. Pero no sé nada, ¿por qué? ¿Por qué en el sufrimiento así y no tenemos nada? Todos los campesinos así vivimos. Todas las mujeres así vivimos. Pero yo así me empecé a conocer. Y me empecé a trabajar en su palabra de Dios. Poco a poco escuché que dijo Dios, que quiere Dios. Me trabajé como los catequistas. Me trabajé. Ya me escuché poco a poco que dijo, que quiere Dios. Pero poco a poco. Este el principio, no sé nada y sé cierto y así. Me pensé que así quiere Dios. Como dijo los catequistas, así quiere Dios. La gente, pues, como ya lo vi bien, yo solita, nadie me dice ni, sí, así, así, no, yo lo vi solita, me despierte poco a poco, así, y luego, como lo vi, hay muchos pobreza, no hay buena casa, no hay nada de dinero para comprar que queremos. No hay ni ropa, tenemos nada. Solo estamos como explotados. Explotados y desnutridos. Todos. Por eso la enfermedad así empezó rápido. Pero, ¿qué hago? No hay médico, no hay buena medicina. Por eso así se muere la gente. No es igual como los ricos y si hay, tienes buena hospital y doctores, medicina, así. Pero los campesinos se ve, pareces animales. Pareces animales. Y se venden las cositas, se venden los artesanos. Aunque sea, digamos, el precio. Pero no se pagan así. Se pagan lo que quieren. antes yo era chiquita, vendíamos los gallinas o huevos así, los jalan, lo quieren en su regalo, así, no pagan lo que queremos a pagar, ¿no? Cállate, yo nada más dijo los mestizos. Por eso, y antes no me trataban bien los campesinos y los mestizos. Por eso ahí poco a poco me empezó a organizar la gente y a decir a la gente, para que se vea la gente si es cierto o no es cierto, si hay explotación. Se ve, hay muchos sufrimientos. Y hay muchas injusticias. Por eso mejor que hay cambiar, para que habla también la mujer. Tiene derecho también. Tenemos derecho. Como así. Así pensamos, para que tenemos derecho. No solo el hombre tiene derecho. Somos iguales, y hombres y mujeres. Los campesinos siempre se enamoran muy chiquita, y de 15, de 18 años, así. Y, pero yo no. Pero me sentía igual. Estoy libre, como yo soy, ya tengo un conocimiento bien, me sentía estoy libre, y si alguien me enamora y todo, y así, si puede, pero nada más si quiero, pero con hay que libertar. Solo así mi palabra. En México diríamos, por favor, tomen la palabra para comentar. Hemos escuchado a una compañera, han conocido pues la trayectoria de la comandante Ramona, y si yo pediría dos intervenciones breves. Sí. A mí me llama la atención cómo describe el proceso, ¿no?, de cambio en sí, me voy descubriendo, me voy conociendo, y cómo la conclusión hay de somos iguales, ¿no? Muchas veces la creencia de que no somos iguales sobre la que se construye desigualdad, ¿no? Incluso aquí también. Sobre la creencia de que, bueno, pero no somos iguales. No, ella usa esa palabra, somos iguales. Ya me ha impactado. Gracias. Y la escuchamos con una voz muy suave, ¿verdad? Que estaba, claro, muy enferma. Pero la podemos imaginar unos años atrás, recorriendo las comunidades, plantándose en la asamblea, varón, espérate, en el 90, hablando, tenemos que tomar decisiones, vamos a trabajar, y tiene que ser una ley, tiene que quedar algo firme, no solo de me comprometo a. Aunque la palabra ya es muy importante, la palabra dada es muy importante y se considera como un compromiso formal, la palabra ya todavía tiene ese valor. Pero las compañeras dijeron, vamos a que se queden firme. Claro, en el mundo de Mesoamérica, creo que la espiritualidad es muy importante, y no sé si les chocó un poquito o les sorprendió que hablara de la palabra de Dios. O aquí eso es común. Una comandanta que decide en su vida adulta tomar las armas, entrenarse, Ella fue la que dirigió la toma de San Cristóbal, es decir, tenía un centenar de varones y mujeres a su cargo, y fue exitosa esa toma de San Cristóbal. Una mujer, bueno, que dice: en mi trayectoria, la concientización me llegó también por la palabra de Dios. No se está refiriendo, creo yo, salvo que le hubiésemos podido preguntar antes, pero en la cultura, en la sociedad allá, no se está refiriendo al Dios varón de barba blanca. No, es un Dios que va mucho más allá, es una deidad. Hablar de Dios es impersonal, porque consideramos que si una piedra tiene corazón y es igual al ser humano, pues la naturaleza que nos da de comer, que podemos vivir de ella, es nuestro Dios. Es decir, Dios es la vida, y de donde viene la vida, a eso le rendimos reverencia, a la vida le rendimos reverencia, no a un ídolo, ¿no? Como en el mundo católico cristiano, que nos impusieron. Y se ha logrado la sobrevivencia de siglos con la espiritualidad propia y la oración católica, y se logra un sincretismo que a la fecha da mucha fuerza. No todos son católicos, no todos son, digamos, con la espiritualidad tan fuerte, pero es una parte de nuestra historia que es importante. Así que es una mujer que dice: tengo que defender mi vida, mis derechos, está bien, uso las armas. Pero llegado el momento, por favor, queremos el diálogo, por favor. Si ya nos escucharon, nosotros gritamos para ser escuchadas. Así que vamos dialogando, porque mi cultura no me permite ver al otro como enemigo. El otro es otro como yo. Y si le mato, me mato a mí misma. Estoy contando parte de esta historia, motivada también por estos 32 años de lucha, y que conozcamos su recorrido. Creo que los puntos fuertes, en, digamos que de ejemplo y de cómo se podía haber resuelto favorablemente todas estas demandas zapatistas, son importantes de recordar. Era el 96 cuando ella estaba hablando de esto, y les decía que era cuando se estaban firmando los acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígena. Ahora quiero presentarles las palabras de la comandante Esther, que llega al Palacio Legislativo a defender esta ley. El discurso es muy largo, es hermoso, si lo pueden encontrar en la red, para conocer toda la fundamentación que hace ella, y ella habla a nombre de todo el ejército zapatista, pero yo escogí solo 3 minutitos, porque es otro momento álgido en la pelea, y es cuando las mujeres son protagonistas de este movimiento a nivel nacional, y van a ser las voceras de todos los pueblos originarios. Somos el 10% de indígenas, según los censos oficiales, así que estaba representando a este sector. En México somos 120 millones, así se podrán dar una idea de porcentaje de población. Cuando se reconozcan constitucionalmente los derechos y la cultura indígena, de acuerdo a la iniciativa de ley de la COCOPA, la ley empezará a unir su hora a la hora de los pueblos indios. Señoras y señores legisladoras y legisladores, soy una mujer indígena y zapatista. Por mi voz hablaron no solo los cientos de miles de zapatistas del sureste mexicano, también hablaron millones de indígenas de todo el país y la mayoría del pueblo mexicano. Mi voz no faltó al respeto a nadie, pero tampoco vino a pedir limosnas. Mi voz vino a pedir justicia, libertad y democracia para los pueblos indios. Mi voz demandó y demanda reconocimiento constitucional de nuestros derechos y nuestra cultura. Y voy a terminar mi palabra con un grito con el que todas y todos ustedes, los que están y los que no están, van a estar de acuerdo. ¡Con los pueblos indios! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Democracia, libertad, justicia. Desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, Congreso de la Unión, Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Algo se entendía, estaba, claro, cerrando el discurso frente al Congreso, y en el momento en que ella dice, en algo sí estamos de acuerdo, en que somos mexicanos. Es decir, el pueblo oprimido, masacrado, humillado durante 500 años, dice, nunca más un México sin nosotros. Nos reconocemos de esta nación y nos tienen que comprender y querer y aceptar como somos. Recíbanos, acéptennos. Claro, les dijeron que no. Y trataron de muchas maneras, y han tratado una y otra vez, decir, pertenecemos a esto, es nuestra tierra. La ley que se aprobó fue una traición al movimiento y a los pueblos indígenas. Les convirtieron en objetos de interés público, como si fueran las ruinas ancestrales, como objetos. No son los dueños de las tierras, no son los dueños del subsuelo, es el Estado. Y por eso ahora, claro, estamos amenazados porque quieren hacer fractura hidráulica, porque están las mineras, porque están las hidroeléctricas, porque Iberdrola está allá, Telefónica, etc. La historia que ustedes han escuchado, yo creo mucho, de la reivindicación de déjenos en paz. Nosotros no vamos a molestarles a su casa. ¿Por qué vienen a molestarnos a nosotros? No les queremos matar porque no somos así. Es decir, reconocemos que hayan otros, que hayan otras personas, seres en el universo, y por favor, escuchen, no. Han hecho una guerra, han hecho un vacío de todo el proceso de diálogo, está, sí, reconocido legalmente como fuerza beligerante, pero el diálogo está suspendido hasta la fecha. ¿Han pasado cuántos años? Entonces yo quiero compartirles el otro video, que espero que así se oiga, de las compañeras actualmente, cómo está, un ejemplo nada más, ¿verdad? Son 2-3 minutos, de una promotora de educación que nos comparte por qué ella elige este trabajo. Como les decía, son 5 regiones, todas están pues organizadas, bajo sus modos, tiempos, y vamos a encontrar que en las juntas de buen gobierno están mujeres de todas las edades. Cada vez hay más mujeres jóvenes compartiendo, participando. Hay videastas, radialistas, promotoras de educación, de salud, parteras, en fin, que ellos dijeron, vamos a hacernos nuestra vida en la autonomía. Vamos a continuar nuestros trabajos y vamos a transformar nuestra realidad por nosotras mismas, nosotros mismos. Entonces aquí está... Pero estos son 15 minutos, son 20 minutos este. Vamos al minuto 7. Es un documental largo, pero solo vamos a usar unos minutitos. Es en el minuto 7. Yo también pues me dio ganas de enseñar a los niños, y además el pueblo me nombró porque era yo la única que había yo terminado el sexto, y como allá pues el pueblo pues estaba pidiendo que solo los que habían terminado sexto, por eso a mí me nombraron, y yo también quise porque tenía yo ganas de enseñarle a los niños lo que yo aprenda yo también. Aparte de que nos enseñan allá, les podría enseñar acerca de nuestra costumbre pues, y de todo lo que es costumbre de la comunidad, porque cada comunidad es diferente la costumbre que tiene. Lo que más me gusta es estar con mis alumnos, así enseñarles a cantar, enseñarles juegos y hacer dibujos para que ellos aprendan también. Así les enseño pues cómo se canta pues el himno zapatista y los demás himnos. Que se mira al horizonte, combatiente zapatista, el camino marcará a los que vienen atrás. Vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Hombres, niños y mujeres, el esfuerzo es... Compañeras, compañeros, el agua, el aire, la luz componen el medio de sobrevivencia de las personas. Así también la tranquilidad, la confianza, el respeto mutuo. Sin oro podemos vivir, sin agua podemos morir. Corean las mujeres chapanecas en sus manifestaciones contra la minería de empresas canadienses. Si el mundo cambia, podremos ver cambios en nuestras comunidades, nos dijo una compañera zapatista en el encuentro del 2008. Yo vengo a compartir esta visión, esta mirada de ellas, y les quiero decir, volvamos la mirada a estos planteamientos, a estas propuestas de las zapatistas, de los pueblos indígenas. Ahí encontraremos respuestas cuando sintamos en lo profundo de nuestro corazón incertidumbre, miedo o indignación. ¡Gora emakumeon borroka! ¡Gora!